Este ritmo te viene a mover. Baila. Que sentado no te vas a quedar. Baila. Sobran ganas para poder bailar. Baila. Ven conmigo y comienza a vacilar. Las 8 y 17 minutos. La voz del taxista. Thank you. Prepárate para la Feria del Accesorio. En tu tienda Fénico Taxi RL, el evento que todos los amantes de los autos están esperando, donde tendremos grandes descuentos. Desde potentes focos hasta elegantes manecillas, donde encontrarás los mejores accesorios para tu vehículo. En esta feria estamos comprometidos con la calidad de nuestros productos, que están diseñados para satisfacer las demandas de los conductores más exigentes. Visítanos en nuestra red de tiendas. Válido hasta agotar existencia. Aplica restricciones. Somos Fénico Taxi RL. ¿Estás cansado de sentir vibraciones en el volante? ¿Preocupado por el desgaste irregular de tus neumáticos? En Servicentro Fénico Taxi RL Sucursal El Mayoreo, descubre la innovación en alineación y balanceo de llantas en nuestra tienda de repuestos. Estamos emocionados de presentarte nuestra nueva y avanzada máquina alineadora, diseñada para llevar la precisión y el rendimiento al siguiente nivel. Nuestra máquina alineadora es la solución que estabas esperando. Con tecnología de punta y una precisión incomparable, te ofrecemos una experiencia de conducción más suave, segura y eficiente. Estamos ubicados de los semáforos El Mayoreo, 500 metros al sur, 400 metros abajo. Somos Fénico Taxi RL. Las 8 y 23 minutos. ...22, 36, 46... su línea directa de su programa radial La Voz del Taxista, programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 de la mañana hasta qué hora, damas y caballeros, hasta las 9:30... hablándole un poquito de la agenda que nosotros tenemos los días lunes, informativo, donde damos a conocer tanto lo gremial como comercial que está pasando. ¿Dónde? Bueno, en las distintas en las distintas redes de tiendas. Nosotros hablamos de las ofertas activas, hablamos si hubo una capacitación, hablamos también acerca de entrevistas a los líderes cooperativos, que muy últimamente a usted le ha gustado esta dinámica, donde abordamos diferentes temáticas, donde hay gente que nos dice quisiera que un líder cooperativo me hablara de su experiencia o sus desafíos, cómo ha logrado llegar hasta ciertos niveles, o cómo alcanzó una prosperidad económica la cooperativa tal. Entonces eso le ha gustado mucho a la audiencia, y pues nosotros vamos a seguir dándole un buen contenido, un buen material. Aparte de eso, los días martes tenemos el segmento Fénico Taxi en Acción, donde vienen diferentes entrevistados, donde vienen bastantes personajes, donde usted va a escuchar una entrevista de calidad. Los días a miércoles, como hoy, es el asesor automotriz con los tres asesores, Alejandro Salmerón, Giovanni Mena y Carlos Busto. Los días jueves, el asesor cooperativo con nuestros licenciados Leslie Cantarero y Edwin Rodríguez. Y los días viernes, totalmente live, donde usted arma su programación. Sí, como me está escuchando, usted arma la programación que usted elija, y nosotros vamos poniendo esa musiquita, como que de venimos de una semana cargada a una al último día, plan relax, que es los viernes cooperativos, los viernes Fénico Taxi, donde usted arma su programación. Y bueno, nos vamos con musiquita porque ya pronto comenzamos el asesor automotriz. Los días eternos

22 22 36 46. Y de esta manera nosotros arrancamos el segmento El Asesor Automotriz con nuestros tres asesores: Alejandro Salmerón, Giovanni Mena y Carlos Busto. Y para comenzar este interesante tema, le damos la bienvenida, como siempre, al papá de los pollitos, Alejandro Salmerón. Buenos días a todos nuestros radioescuchas. Buenos días, Carlos, Giovanni, Jonathan, Carlos. Sí, hoy 20 de septiembre vamos a abordar los temas que teníamos. Prácticamente habían unas consultas también que con respecto a todo lo que es el sistema de enfriamiento y que son parte de el funcionamiento que deben de tener los vehículos, pueden ser tanto de diésel como de gasolina. Y además de eso, veremos también las clasificaciones, las ventajas de que por qué debemos usar refrigerante y no el agua. Además de eso, hay otro componente que también vamos a aclarar, que es la importancia de que deba de siempre el vehículo andar su termostato, así como también, Carlos, evitar pues hacer a veces aquellos cambios, porque generalmente en los vehículos, alguien me decía ayer de que el tapón de radiador usamos el 0.9, pero también se clasifica también con el 1.1, pero no podamos nosotros instalar el que se nos antoje, pues, sino que siempre es importante, de acuerdo a las especificaciones del vehículo, el repuesto que tengamos nosotros que reemplazar. Buenos días, Giovanni. Buenos días, audiencia. Buenos días a todos los panelistas el día de hoy. Tenemos un tema bastante interesante acerca, vamos a hablar de temperatura, hablando de refrigerante, hablando del sistema de enfriamiento, hablamos de temperatura en el motor. Creo que esto es el día al día en nuestros motores, a la hora que lo operamos. Vamos a estar atentos a aquel que pregunta y también vamos a dar contestaciones a preguntas que nos hicieron en el transcurso de la semana. Sí, buenos días aquí a todos aquí en cabina. Creo que pues este tema de hoy, Mena, es como algo redundante, pero creo que es la parte más importante, ¿verdad? Si protege el vehículo, si protege el motor de lo que es la temperatura, creo que con eso pues estás dándole, digamos, mayor durabilidad a lo que es el motor. Entonces pues creo que siempre hay que recalcar esta parte, ¿verdad? Casualmente, don Salmerón, un día de estos alguien me preguntó que por qué si el vehículo usa refrigerante la bomba de agua se llama bomba de agua. Entonces yo me quedé así como que no sabía qué contestar, porque es algo, ¿cómo le diría? Debería llamarse, me dice, bomba de refrigerante. Irónico, algo irónico. Sí, porque pero, si es que el agua no es buena para el carro, es no, porque el componente se llama. Claro, Carlos, pero recordemos que si hacemos un poco de historia, la construcción, cuando los vehículos fueron, valga la redundancia, hechos hace... Cuando empezaron a diseñarse, sí, los en esa época no utilizaban ellos refrigerantes. Sí, así entonces, es, el término mal que utilizaban ellos, te puedo mencionar una pieza del motor, cigüeñal. No puede cambiar a su término. O otras piezas que utiliza el motor. Pero la bomba de agua probablemente quedó como un patrón, ese nombre, sí. Bomba de agua. Que si vos vas a un centro de o cualquier tienda y le decís, véndame una bomba de refrigerante, obviamente como que se van a quedar ahí todos perplejos y perdidos. Porque sin saber qué decir. Tiene lógica. Es que eso está como cuando la palabra iba donde el dentista. Entonces alguien dice, pero si es diente lo que el hombre va a ver, debería ser dientista. Y no es dientista, es dentista. Entonces la bomba de agua debe de tener, obviamente, más adelante, tal vez pueda ser que esos términos ya se le vayan modificando, porque, y te puedo mencionar el otro nombre que le han puesto al empaque de la tapa de la válvula. Entonces le digo, véndame un empaque de tapa de válvula. Entonces te dicen, empaque de tapa de puntería. Y entonces, o de cabezote. Entonces hay algunos términos que obviamente que tenemos que ya comenzarlo a ir viendo sus cambios en la medida que el tiempo va avanzando. Pero sí está, fíjate, valedera la observación, pero sí yo pienso que el patrón se pudo haber tomado eso hace muchos años, Carlos, sí, de sí. Cuando decíamos, imagínate, en esa época el refrigerante obviamente no existía. No existía, no había, sí, pero... De hecho los motores venían con agua. Y además la construcción de esos motores, Carlos, te digo que eran para trabajo. Pero robusto, sí, es que fíjate que, aunque nos salimos un poco del tema, pero vale un poco concatenar todo esto, es de que la estructura, diseño de todo eso, de todos los componentes de un motor de hace 50 años, obviamente te daban una resistencia increíble. El anillo, incluso, en esa época recortaban anillos y no había problema. Hoy en día ya no puedes hacer eso. Además que ya ahora con tantos componentes que trae un motor que te permite ahorrar más combustible, que tenga más rendimiento. Y ahí es donde pasa que el fenómeno. Estamos enchapados a la antigua. Estamos resistiéndolo al cambio. Porque no puedo yo de hace 50 años que recortaba anillo y quiero hacer eso hoy en día. No se puede. Y lo otro de que aplicar también, cuando tengamos que tocar ese tema de los refrigerantes, la importancia de aplicar un refrigerante de acuerdo a ciertas especificaciones, pero no lo compremos solo por comprar. Porque recordemos que en el mercado encontrar colorantes y no prácticamente refrigerantes. Entonces eso es bien importante, pero es bien curiosa la consulta que te hicieron. Como la punta de flecha. Sí, también la punta de flecha tiene varios términos técnicos, porque vos lo vas a conocer como sibión, juntas homocinéticas y punta de flecha. Y ahí va a salir otra que tal vez se nos escape, pero no la conocemos todavía. Sí, pero vos vas a en algunos lugares que no manejan muchos términos técnicos, tal vez vos vas a casas comerciales ya de renombre, si te dicen, deme una punta homocinética, claro, deme un sibión también, o punta de flecha, pero el más complejo que miran es cuando te hablan de sibión, punta homocinética. Entonces el mismo fenómeno pasa también al utilizar nosotros grasas que no son aplicables para ese tipo de componentes. Sí, porque el trabajo que ellos hacen es totalmente diferente al que puede hacer una patente, pues, que son para llamar a estas revoluciones. Pero sí, eso lo vamos a dejar para otro momento, porque tenemos que abordar todo lo que concierne al sistema de enfriamiento. Porque para esto, si nosotros tratamos de primero qué componentes son los que conforman todo el sistema de enfriamiento, obviamente tenemos que tener una bomba, vamos a tener que decir lo que el amigo decía, de bomba que impulse el refrigerante, tenemos que tener los conductos, tenemos que tener radiador, mangueras, su fans, tenemos que tener partes elementales como el termostato. Entonces, obviamente que todos estos componentes son bien vitales. Además de eso, también no se les ocurre andar eliminando el difusor, porque hay unos que ya vienen integrados, que vienen con el fan. Sí, entonces sale muy difícil eliminarlo. Y es una decisión buena, porque anteriormente venía solo el radiador, ¿entendés? Pero venían como en una rejilla, como en una base, y obviamente el difusor no. Si podías desaparecerlo, lo desaparecí. Entonces sí es importante mantener esa pieza que es el difusor, para que pueda completar todo lo que son sus ciclos. Ah, y se nos escapaba también, recordemos que también lleva el tanquecito auxiliar que lleva el radiador, más su tapón, pues. Que eso, también Carlos, sería, creo, no temo, porque vamos también en su momento a aclararlo, para diferenciar esa nomenclatura que aparece en el tapón de 0.9 a 1.1. Sí, sí. Porque se da mucho problema cuando te dicen, van a buscar un tapón, pero entonces te dicen, deme la especificación del tapón. Es que yo le pongo cualquier tapón. Pero no es así, pues tenés que poner el tapón que es de acuerdo a las especificaciones del vehículo, pues, porque siempre el 0.9 yo no lo puedo poner al que anda el 1.1, pues. Y tal vez miramos eso, qué consecuencias puede tener. Andar haciendo cambios de algunas especificaciones a otras, pues, pero yo creo que siempre es importante respetar esa norma, pues. Entonces, cuando ya tenemos nosotros todos esos componentes, ya claro que todo lo que va a servir para funcionar el sistema, recordemos que los metales, cuando están sometidos a alta temperatura, en el motor se genera una combustión, esa combustión genera calor, y el calor, estamos claros que es en el momento de compresión donde se dan altas temperaturas. Estamos hablando del de gasolina, el de diésel es 2-3 veces mayor. Y eso se tiene que disipar, se tiene que buscar cómo ir evacuando. Entonces, el sistema de refrigeración o de enfriamiento, eso es lo que tiene que hacer. Porque no puede exceder de las temperaturas, de acuerdo a lo que incluso en el termostato aparece, Carlos, impregnado, la grabación de a cuánto el termostato debe abrir para no exceder, porque no puede abrir ni muy tardado ni puede abrir antes, pues, porque estaríamos prácticamente no respetando el rango de temperatura del motor, este, Carlos. Así es. Sí, ese es el creo que en esta parte, lo que es el tapón, lo que es el termostato, son unas válvulas que actúan de acuerdo a la presión, ¿verdad? Ellas vienen diseñadas a una determinada presión, ¿verdad? Y eso es importante respetarlo, porque al final, si ponemos un tapón que resista una presión mayor, lo que estamos haciendo es que ese excedente se lo estamos prácticamente dejando al sistema, ¿verdad, mena? Entonces, no es recomendable, ¿verdad? Por muy poco, o que tal vez se sienta de que sí, es que el 1.1 no hace diferencia con el 0.9, pero por algo el fabricante del motor escribió en la ficha técnica, vas a poner tal, el 0.9 por decir algo, y no te puso que puedas usar cualquiera de los dos, ¿verdad? Es porque el sistema viene, digamos, diseñado para esa presión. Simplemente, pues, no podemos cambiar, digamos, la parte de lo que es el diseño, ¿verdad? Del motor. Recordemos también, Carlos, que cuando dice 0.9, cuando dice 1.0, 1.1, esta medida es en bar, la presión que está en el sistema. Ahora, imagínate cambiar un tapón 0.9 y poner un 1.1, es más grande. El tapón en sí es un poco más grande y no va a hacer la función completa de dar la presión adecuada en el sistema. Johnny, pero hablamos de más grande, pero en capacidad sí. En capacidad, pero sí. La forma es igual. Sí, ahora recordemos también de que los vehículos en Toyota un poco más diferente en lo que es el ensamble, don Alejandro. Trae una uña diferente, entonces no es adecuado. No va a ser la función adecuada de presionar. Por eso también es un poco más diferente. Entonces hay que tomar muy en cuenta qué es lo que necesita nuestro vehículo en este tipo de tapones, cuál es el indicado, qué presión circula, ¿verdad?, dentro del sistema, y así poner el adecuado, Carlos. Ahora, estamos hablando también de termostato, estamos hablando de ventiladores, que son muy importantes en nuestro sistema de enfriamiento, pero en sí, ¿qué ventaja nos trae usar refrigerante en nuestro sistema? Bueno, creo que la principal ventaja, mena, y esto pues es algo que antes de digamos tomar la decisión de ponerle agua al motor, se tiene que tomar en cuenta, ¿verdad? La principal ventaja es que el refrigerante de buena calidad, o el refrigerante para el cual fue diseñado el motor, te va a proteger de lo que es la corrosión y de lo que es la oxidación, ¿verdad?, en el sistema. No sé, tal vez no tomamos en cuenta esa parte. Históricamente, mena, nosotros hemos vendido piezas que normalmente se destruyen en los motores. Hablando específicamente, ¿verdad?, los Bernas 1300, 1500 del año 2000 al 2005, incluso pasado en los Hyundai Click, traen un tubo que sale de la bomba de agua y entra a lo que es el block. Ese tubo generalmente se cambia porque se pudre, y se pudre por efecto de que estos vehículos siempre andan con agua, ¿verdad? Entonces, si vos usas refrigerante, difícilmente un tubo de esto se va a podrir. Se tiene que hacer un mantenimiento por efecto de lo que son los hule. Ellos traen unos sellos de hule que, pues, la misma temperatura hace que vayan cediendo, y de repente, pues, puede ser que tengas una fuga. Pero no vas a necesitar cambiar todo el tubo porque han de carcomido, ¿verdad? Entonces, lo otro, pues, el agua va a tender a que, si todavía conserva el radiador el vehículo, se pegue, por efecto de que se va a agarrar corrosión también. Entonces, ¿qué ventaja? Bueno, en un lapso de 2 años posiblemente vas a empezar a tener problemas causados por andar agua en el vehículo. dos años mínimo, ¿verdad? Bueno, el agua se va a ensuciar, se va a podrir por todos lados. Y lo otro que muchas veces no percibimos el hecho de que tal vez la culata, la misma culata se carcome, la va carcomiendo lo que es el agua. Podemos tener el problema de que se pueda pasar el agua hacia lo que son los cilindros por efecto de que se pudre lo que es el empaque de la culata. Entonces hay muchas, muchos perjuicios que nos puede causar el hecho de no andar un refrigerante de buena calidad, ¿verdad? Entonces, desde mi punto de vista, sale más barato andar refrigerante que vale 800 pesos, 1000 Córdoba, pero bueno, lo vas a cambiar cada dos años, pero no vas a venir y cada dos años vas a estar sustituyendo empaque de culata o comprando tubos de lo que son pases de agua, por efecto de que el agua te va a dañar el motor. O sea, ya está ya estamos claros, creo que todos los dueños de vehículos estamos claros de que los vehículos tienen que funcionar con refrigerante. Eso tiene que ser una norma. Y pues digamos que el principal efecto sería ese, ¿verdad? ¿Quieres proteger tu vehículo? Seguir usando un refrigerante de buena calidad. Ahora, hablando de cambio de esos elementos, Carlos, internamente, ¿te imaginas una fisura interna en el bloque? ¿A qué costo tendrá reparar un bloque? Sí, y la otra cuestión es si es reparable. Porque imagínese, don Salmerón, que se dañe una parte donde ya no se pueda, o sea, esté muy comprometido en lo que es las paredes internas y te digan, mira, no se puede reparar porque simplemente la soldadura no va a hacer el efecto ahí que hace lo que es la fundición. Entonces perderíamos lo que es la pieza, ¿verdad? Sí, bueno, es importante recordar que todos los motores llevan incluso aquellos tapones, sellos, o sellos en las partes laterales que en su momento sirven para limpiar o aquetear la parte interna, pero ese tapón obviamente que es metal, no es aluminio, y cuando nosotros lo andamos con agua, lo primero que ataca ese tipo de metal es ese, el que va ahí instalado, que también incluso ataca fuertemente también lo que son las paletas o las aspas de la bomba de agua, que las desintegra. Ya han habido casos, sí, yo ya la otra vez creo que les enseñé una foto donde había un vehículo que estaba calentando y no había fuga, ya en otro taller le había reemplazado el radiador, tenía su termostato nuevo, original, y ese vehículo no era ni vehículo demasiado, te puedo decir, veterano, era un 2016. Todos los componentes bien, las mangueras, estuvimos observando, las mangueras no, a veces se pueden contraer ellas, te pueda generar que la temperatura obviamente se eleve porque no está circulando como debe ser. Lo que es la parte de incluso el refrigerante que entraba hacia la calefacción, todo eso estaba bien, el tapón era nuevo, pero persistía la temperatura. Entonces llegamos a pensar que probablemente estaban mintiendo, tal vez sí de temperatura, pero como ahora en la tecnología pues todo tenemos, entonces con la pistola de temperatura vos se la pones, entonces te estaba dando de que está bien, pues lo que estaba pasando es que se estaba excediendo. Entonces lo único que nos faltaba era desmontar la bomba de agua. Entonces se desmontó la bomba de agua y sí, efectivamente, donde van las paletas no tenía nada, solo estaba la parte del, vamos a decir, como el tronquito del eje, nada más. Entonces cuando el vehículo se activa, obviamente que no va a haber nada que la bombee, no va a haber nada, no que impulse, no va a estar estático y no hay presión dentro del sistema. Es correcto. Entonces jamás se iba a poder que la temperatura llegara a controlarse porque estaba estática prácticamente todo, o agua, refrigerante, lo que hayan dado, pues. Pero sí, lo que le echamos a que entendiera el propietario era que él debía botarle todo eso, hacerle una limpieza total y reemplazar por un buen refrigerante. Se puso la bomba de agua y el radiador no había tanto problema porque era nuevo, pues lo que hicimos solamente fue limpiar y sopletear, pero sí las consecuencias de andar agua es bastante grave, pues. Y por andar eso te puede ocasionar lo que mencionabas vos anteriormente, alrededor del cilindro donde cae el empaque, todo eso lleva unos conductos que son pases de agua que van bastante cercano a donde está el orificio, donde está el diámetro del cilindro. Algunas veces va avanzando la corrosión, que va a caer comiendo, que se va llegando hasta el anillo de seguridad que tiene para hermetizar el entre el pistón y la culata y el bloque. Entonces ya cuando comienza a meter algunas gotitas de agua, ya comienza a consumir. Y vos te puedes dar cuenta que si en el vehículo no hay fuga del todo, no existe, entonces probablemente se esté ese refrigerante yendo a alguna parte de los cilindros. Pero te hago la aclaración. En algunas veces vos decís, ok, pero si me está consumiendo y el refrigerante es verde, debe salir por el escape. ¿Entendés? Sí. Pero ese es en el caso cuando son por proporciones demasiado, pero exageradas. Pero cuando te está consumiendo medio o un vasito en un periodo de 2 meses, es difícil que lo vayas a determinar en la salida del escape. Porque ahora existen cámaras que vos las puedes meter al cilindro y puedas vos verificar todo, la parte interna. Entonces me tocó en un momento revisar ese fenómeno que estaba pasando y se miraba en el cilindro como unas gotitas, como la punta de una jeringa, uh-huh, tan diminutas que vos podías decir, pero no creo que sea tanto el consumo, pero vos sabés que ahí no debe haber en ningún momento presencia de agua, de nada, de ningún líquido, ni de aceite. Pero nada. Ni aceite, pues, porque obviamente lo que hace es contaminar la combustión, pero entonces ahí nos dimos cuenta que el consumo del refrigerante lo estaba haciendo en el periodo de 2 meses, estaba consumiendo casi como medio vaso. Y cuando ya con toda certeza al cliente se le dijo, bueno, el problema es en la culata, se desmontó y había ese fenómeno, Carlos, de que estaba todos los pases de agua de alrededor de más de 2 cilindros, pues, que había, estaban siendo afectados. Estaban carcomidos. Es correcto. Y entonces se tuvo que llevar al torno, rellenar 18 pases de agua que ya tenían problemas. Y entonces eso te eleva los costos, incluso te atrasa. Pero si vos andás con un refrigerante toda la vida, refrigerante bueno, respetás sus cambios, vas a tener vehículo para rato. Incluso no va a suceder eso. No te va a pasar. Y te traigo también a colación esto. Los mismos mantenimientos cuando nosotros hacemos de cambios de aceite. Si lo haces oportunamente, vas a tener motor para rato. No vas a tener problemas. Pero ahí es donde debemos nosotros tener mucho cuidado de generar o hacer en un cuadernito apunte. Porque algunas veces los clientes te dicen, pero es que la van de tiempo, yo la reemplacé hace 4 meses. Pero la gente no mira que el tiempo es bien volátil, rapidísimo cuando mira vos. Y entonces ahora he estado haciendo que he estado anotando, si algunos clientes no lo hacen, y entonces verifico fecha de instalación. Y entonces no es de 4 meses, tal vez andan con 18 meses. Y a veces la aclaración de que te va a rendir más cuando el tipo de banda que vas a instalar es la adecuada en cuanto a la calidad. Porque vos sabés que el mercado ya es una calidad diferente, pues. Así es. Entonces, pues vas a poner una de mayor costo, obviamente te va a dar más rendimiento y de buena calidad. Eso siempre nosotros lo hemos aclarado. Pero el cliente, si el cliente te dice, no, es que yo quiero una que me garantice, pues, trabajar unos meses, ya también tenés que respetar un poco esa opción, pues, porque cada quien se mide como anda. Pero siempre entrándole lo que es la parte del mantenimiento, es importante siempre anotar. Y esto del sistema de refrigeración, Carlos, me dice que debo de tener mucho cuidado porque andar el radiador sin tapón, yo he mirado a alguna gente, algunos que toman esa decisión, le quitan el termostato para que no haga presión y no lo ponen para ahorrarse ese costo del termostato, porque el mecánico les dijo de que va a funcionar. Claro que va a funcionar, pero el rendimiento que va a tener ese motor no va a ser igual y le va a disminuir la vida útil de ese motor. Lo mismo pasa también si algunas veces nosotros también instalamos algunos repuestos Y quiero mencionar que teníamos un oyente que me preguntaba, Carlos, dice, tengo una Toyota 1 caseta, pero en la parte delantera, vos sabes que ese tipo de motor utiliza una aspa plástica. Sí. Entonces, lo más fácil que todo el mundo hace es que si, bueno, ya revisamos todo el sistema de enfriamiento y está bueno, todo, todo. Y se desarrolló hace 2 meses, pero está calentando. Termostato es nuevo, tapón es original, todo anda bien. Pero, ¿cuál era el gran inconveniente? Que, y él no me creía, de que las aspas, más cuando son genéricas, vas a ver que ellas aparentemente se mira bien. Pero si vos pones, le puedes poner así como un paño en la parte del alrededor y vos acelerás el motor, tendría que jalar, succionar ese trapo. Uh-huh. Y entonces lo que pasa es que no lo jalaba, se mantenía estático el trapo. Y no estaba al revés el aspa, porque se tiene una sola posición. Sí. Y entonces, pero sucede que la aspa parece que más cuando son ese tipo de repuestos, con el tiempo, como que la posición que ellas traen se deforma. Uh-huh. Entonces ella, en lugar de jalar, se mantenía como neutro. No jalaba. Sí, se ponía recta la. Sí, y. Porque ellas vienen cruzaditas. Sí, es correcto. Entonces, cuando aceleraban, la misma carga de aire lo que hacía era que se ponía recta. Es correcto. Así. Y entonces no te jalaba el aire que debe ir de la parte externa para poder ventilar más el aire fresco, pues que debe jalar de la parte externa para poder ventilar bien el motor. Entonces, lo que se tuvo que hacer, se reemplazó y obviamente estaba bien. Y no era el fan clutch, porque el fan clutch estaba bien. Pero al final pues sí se descubrió pues que sí el problema estaba en esa pieza, que si vos la miras así físicamente ella está buena, ¿entendés? Pero tal vez el cliente no te cree, pero cómo va a estar mala si te mira bien. Pero esa posición de la aleta tiene una gran un gran impacto a la hora que va a hacer. Es correcto, porque yo te puedo mencionar, por ejemplo, en esas lanchas que son motores de fuera de borda. Vos mirás que las paletas tienen una vuelta, un sentido, y si esas estuvieran modificadas, obviamente la lancha no se va a mover, y no es que la forma se la vas a hacer o se la vas a dar a como vos querrás, pues, sino que eso tiene cierto ángulo donde le va a permitir poder tanto impulsar, y lo mismo pasa con estas paletas del abanico o el fan, para poder así ayudar y colaborar con lo que es el sistema de enfriamiento, pues. Y después de este cambio, pues vamos a ver nosotros si podemos abordar porque ahí podemos clasificar los sistemas de enfriamiento, que por aire, Carlos, y el que comúnmente nosotros conocemos, que es el tradicional, pues, que es el que nosotros tenemos en todos nuestros vehículos. Bueno, nos vamos a ir a una pausa musical, pero recuerde de que si usted quiere realizar alguna consulta de la temática que se está abordando el día de hoy en su segmento El Asesor Automotriz, usted puede hacerlo al 2222-3646 o enviarnos un mensaje de texto o de audio a nuestro WhatsApp 8850-9049. Así que ya regresamos. Las 9 en punto. El problema no fue hallarte, el problema es olvidarte. El problema no es tu ausencia, el problema es que te espero. El problema no es problema, el problema es que me duele. El problema no es que mientas, el problema es que te creo. El problema no es que juegues, el problema es que es conmigo. Si me gustaste por ser libre, ¿quién soy yo para cambiarte? Me quedé queriendo solo, ¿cómo hacer para obligarte? El problema no es quererte, es que tú

Bien, Jennifer, lo que sucede es que, bueno, todavía se siguen haciendo prácticas que no son las correctas. Hoy en día la mayoría de vehículos que son más el sistema de full injection, todos esos vehículos deben de tener su termostato. Que nadie les diga a ustedes que porque anda calentando, obviamente se puede haber dañado el termostato y lo que vamos a hacer es reemplazarlo. Es como una pieza más, es una válvula, él solamente abre, cierra y hay que reemplazarla. Lo que muchos no creen es que esa pieza tan sencilla, Jennifer, tiene un gran impacto en el motor. Uno, te genera mayor desgaste, el daño en el motor es más prematuro, te va a consumir más combustible, tiene menos fuerza, y entonces si yo quiero que mi carro ande trabajando a como yo quiero, pues, y que me rinda mucho tiempo, que me ahorre combustible, que no me dé problema, entonces yo pienso que hay que respetar todas esas piezas que trae, pues, porque nosotros no podemos andarle queriendo quitarle cosas, pues, porque te puedo mencionar algo también. Allá al taller llegó un señor con solo tres ruedas frenando, me dice, es que se me dañó una piececita ahí, un bombillo, me dice, y en un lugar me dijeron, quítese, la voy a mandar con tres, y ande despacio. Pero creo que ese sea, tal vez pudo haber sido que por emergencia un domingo se la sellaron, pero ya al día siguiente buscar cómo que todas esas piezas que se la eliminaron o que debes de reemplazarla, tenés que buscar cómo corregirlo lo más pronto posible. Si volvemos a lo del termostato, si el motor, por ejemplo, de tu vehículo tiene que funcionar a 80 y pico de grados, mencionemos 88 grados, y no andas el termostato, y hablemos de que pasó lloviendo todo el día, ese motor anda, pero súper, súper, muy frío. Además de eso, que creo que el Yaris no trae reloj, como una aguja, que te mide la temperatura, sino que lo que trae es una luz. Entonces, es bien importante que tenés que tener todo su sistema trabajando, porque algunas veces nos excedemos. Porque cuando se te enciende la luz roja, a veces no te percatás, y puede ser de que cuando ya te diste cuenta, miraste un poco de vapor, pero saliéndote de la coraza, y es que ya el chunche, el vehículo ya se está quemando, pues. Pero el termostato, la finalidad o su función, pero de tanta relevancia que tiene, es de mantener su temperatura. En la mañana, cuando vos encendés tu carro, se acelera un poco, entonces la computadora recibe la señal y dice, del sensor de temperatura, dice, está frío este motor, manda más combustible. Cuando él ya alcanzó su temperatura, le dice, ya alcanzó la temperatura, manda menos combustible. El sensor de oxígeno está monitoreando el monóxido, dióxido de carbono que está saliendo por el escape. Y de esa forma, él logra graduar que la mezcla sea la más adecuada para que ese vehículo pueda tener un funcionamiento, pero al máximo. Que hoy en día necesitamos que nos rinda el combustible, que el vehículo no dure mucho tiempo, y evitar que se den desgastes prematuros. Entonces, eso debemos nosotros respetarlo. Además de eso, si yo se lo quito, el carro lo vas a deteriorar 100%. Yo te aseguro que si vos compras un carro en cualquier casa comercial, y porque se dañó, no le va a estar la casa comercial, se lo quitaste, no le dijiste a ellos, y lo regresás, y querés que le sigan dando el mantenimiento, y ellos se dan cuenta, te aseguro que automáticamente vas a perder la garantía. Porque obviamente estás violando el sistema. Y te quiero mencionar, ayer casualmente estaba viendo de un Chevrolet, no recuerdo si de unos modernos que han salido, unos carros pequeños, qué vehículo, pero tan malo, que bueno, se le dañó el termostato, le recomendaron a ella que se lo quitaran, y le dije ayer que no, se lo debe de instalar. Ese carro es un 2017, todas las mangueras ya andan con problemas, todas las mangueras de circulación del sistema de enfriamiento, le cambió dos, ayer se le explotaron unas de la calefacción, entonces le recomendaba ya que mejor la reemplazara toda, pero el termostato había que instalarlo. Entonces un carro que me diga que es 2017 y que a estas alturas todas las mangueras tengan problemas, es un carro que es de mala calidad. Además de eso, que el repuesto es tan carísimo, le cuesta al termostato como $250. Entonces, pero y al final tiene que hacerlo, tenés que ponérselo. Pero cuando tengamos que hacer incluso la compra de algún vehículo, tenemos nosotros que auxiliarse de algún mecánico, pues, que sepa y que le pueda sugerir, mira, qué tipo de vehículo es la opción más adecuada, pues. Recordemos que toda la línea que está entrando al país, la línea Kia, Hyundai, es una línea buena. Ya está comprobado, pues. Obviamente, si quiere más seguridad, mete el Toyota, pues. Por eso la Jennifer anda bien segura en su Toyota. Y son opciones que, cuando vos desconoces de algunos vehículos, por favor, vas a meterte problemas. E incluso hay unos modelos de ellos que les dicen como los carros descartables, porque son vehículos que totalmente salieron con mucho problema y al final, pues, hoy en día no estás para estar haciendo tanta inversión en un vehículo que tal vez no has ni terminado de cancelar. Entonces, ese es el detalle. Y volviendo nuevamente a lo que son esas piezas que son fundamentales, Giovanni, nosotros, la importancia que tiene de a veces hacer algunos reemplazos, porque cuando a veces hay mangueras que se te explotan, hay mangueras que tal vez ya las encontrás que están como con óxido, porque las anduviste con agua, entonces lo más práctico es que reemplacen todo el kit de manguera para evitar algún tipo de problema. Y les aclaro, a veces pasa más cuando, y les insisto, más cuando una dama anda el carro, que no puedes andar cuadreando para nada. Y ahorita que hablamos de cuadrear, me estoy acordando de que alguien me decía, fíjate que tengo problemas con la batería, creo que ya tiene tanto tiempo. Entonces la invité que fuera. Nosotros tenemos una de las sucursales que está dando el servicio, todo lo que es el sistema y mantenimiento para batería, y le puede dar ahí el diagnóstico de qué vida útil todavía le queda esa batería. Porque si yo tengo un carro automático y la batería, según el diagnóstico, me dice que ya la tengo en un 90%, ni la pensé dos veces, mejor cambiarla. Porque ya ese 10% en cualquier momento solo va a darte el golpecito, clac, clac, y ya no va a encender para nada. Entonces, es bueno, y ahí donde traigo a colación es la bitácora de llevar los controles. Entonces Jennifer tiene que poner, hace 3 años compré la batería, tengo que ir a comprar a Fénico Taxi para poder andar bien montada en el carro. Lo mismo a Jonathan. Entonces, es importante, sí, porque cuando nosotros tomamos o hacemos decisiones desacertadas, tenemos después consecuencias bien duras. Y quedarse botado en la calle de noche es peor. Creo que, no sé si Jennifer la miro con un poco de duda, pues entonces va a tener que comprar el termostato, instalarlo y darle su revisadito. Otra consulta. Estaban hablando anteriormente acerca del refrigerante. ¿Qué pasa cuando el refrigerante tenés que estarlo rellenando, qué sé yo, más seguido de lo normal? ¿Es normal eso? ¿Tiene que ver el uso del aire acondicionado? ¿O por qué pasa eso? Bien, es importante, cuando te pase ese fenómeno, obviamente llevarlo al taller, porque puede ser que tenga alguna fuga en el sistema, puede ser alguna manguera. A veces se dan en las mangueras que van en la parte trasera de la calefacción, pero ahí es donde vamos. Es importante el refrigerante porque el color te determina donde vos, por decir, en la mañana miraste una gotita verde, decís, anda fuga esto. ¿Qué pasa si no se mira nada en el suelo, si no hay nada? Entonces es posible que tal vez la fuga no es externa, pero puede ser, como estábamos hablando anteriormente, que se esté dando que la fuga mínima se esté yendo a alguno de los cilindros del motor. Entonces eso es probable que lo esté quemando. Lo otro es de que algunas veces ya ha pasado que me dice un cliente, fíjate que yo al lado donde va el vago, que he puesto al chofer, siento como que ando nadando en agua esa. Y entonces hay que revisarlo, porque probablemente que sea fuga en la calefacción. Otras veces es que la fuga es de lo que es el sistema del aire acondicionado, que ellos llevan unas mangueritas que va hacia la parte derecha, que cae producto de la condensación, es agua. Pero algunas veces pasó un fenómeno que se dañó y en lugar de caer, se obstruyó y se fue para la parte interna. Pero ahí se miraba que era obviamente color humedad, pero no había color. En el otro sí había color porque miraba verde, entonces era refrigerante que había. Y fíjate que había otros casos también donde la calefacción había fuga, pero la fuga se iba dentro adentro de un cartucho del y eso pasó en un Suzuki Gran Vitara 2017. El cartucho interno, ahí estaba acumulada el agua y vos no mirabas que la consumía, que botaba, no había nada. Incluso nosotros le metimos la sonda de la cámara en el cilindro y todo bien. Era un 2017, 2018. Pero cuando ya lo llevaron, porque consiguieron todo el panel en un taller de refrigeración, entonces ahí tenía todo acumulado lo que era la parte de la... Pero me parece a mí que hay esos fenómenos, esas cosas que pasan, y te puedo decir que si puede ser en uno de esos casos, bien, pero cuando se va el cilindro ahí es fatal, es grave la cosa. Sí, Carlos. Tuve una experiencia con un vehículo de un Salmerón. Ese vehículo consumía refrigerante, pero no era digamos un consumo no tan fuerte, ¿verdad? Lo que sí, que no era normal, ¿verdad? Que el vehículo, de un tiempo a cierto tiempo empezó a consumir, a hacerle falta un poco de refrigerante, se llenaba el auxiliar y digamos pasado 15 días volvía a bajarse más de lo normal. Entonces se empezó a dar seguimiento, don Salmerón. El carro no liqueaba por ningún lado. Que fue lo que pues se fue desarrollando, ¿verdad? En la parte trasera del motor vienen unas mangueras con unas bridas que son de presión. Cuando el vehículo digamos lo apagaban y el fan no terminaba el proceso de enfriamiento, el motor quedaba con, digamos, con presión, ¿verdad? Por efecto del calor, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Ya con el vehículo apagado, como no seguía el proceso de enfriamiento, la brida como que se abría y empezaba a gotear. Ya, por ahí tiraba la presión. Lógicamente, como caía en el bloque y estaba caliente, ahí se evaporaba. Y como era en la parte de adentro, no era refrigerante, pero se secaba ahí. Como era en la parte de adentro, no llegaba a gotear. Ya. Pero cuando el vehículo, lo interesante es esto, ¿verdad? Cuando el vehículo lo apagaba y él ya había completado su ciclo de enfriamiento, no había gota. Ya. Solamente cuando él apagaba, antes que el vehículo terminara de enfriar, que el vehículo quedaba con presión, es que había esa gota. Entonces vino, quitamos la brida, pusimos de la brida sin fin, de las no comunes, y se acabó la fuga y se acabó el gasto de refrigerante. Sí, es bien interesante, porque ese no lo puedes determinar porque no miras que te refleje en el piso el color ni nada de eso. Exactamente, no hay gota. Pero ahí es donde tendría, es más difícil. Ahí es donde tendría vos que, obviamente, el cliente llevar a su mecánico para que él pueda meterse, más si tiene foso, un elevador, y poder ver, porque, y en ese caso no es cierto que no mira la mancha, pero por lo menos donde está la pieza sí se va a ver que está como quedó, ¿verdad? Como verde. Lo otro que algo que influye también es que a veces los motores andan acumulación de polvo y eso, entonces, y peor si anda fugas de aceite, entonces es más difícil, se tiene que limpiar todo lo que es el bloque, la parte donde está sucio, y digamos empezar a dar un seguimiento, digamos a identificar a dónde es que sale esa fuga. Es algo, digamos, de seguimiento y de cuidado, ¿verdad? Para poder identificar esos casos, digamos, diría yo, aislados, don Salmón, porque qué tan común es que una brida de ese tipo falle y de esa forma, ¿verdad? Que genere un goteo, dos gotas y se acaba la fuga. Pero recordemos de que todo lo que es metal, todo lo que son piezas, tienen su vida útil, pues. Y yo te aseguro que esas bridas pueden haber ya en uso tal vez sus 8 o 10 años. Tal vez más. O cuidado más. Entonces, como el año 2000. Sí, entonces lo más práctico es reemplazarlas y por seguridad, pues. Pero creo que en esto del sistema de enfriamiento hay tantas experiencias que pasan que cuando decir vos tengo una falla de este tipo, tenés que experimentar en otra. Hay problemas a veces también que vos, por ejemplo, reemplazás la bomba de agua y tal vez valga la redundancia, bomba de refrigerante, dice el señor. Entonces, pero cuando vos quitas esa pieza, es bueno por una de las tomas meterle la manguera y lavar, porque yo he visto en algunos casos que me ha salido como arena, y no poquito, me ha salido proporciones pero bastante grandes, que llegué a creer que le habían echado al motor, llegué a pensar eso, pero el señor me dijo, el dueño, pues me dijo que no, que solo él había sido el único dueño, pues nunca lo llevaban a otro lado, que obviamente lo anduvo mucho tiempo con agua, y entonces se lavó y soltaba una arenilla como blanca. Y entonces nos dimos cuenta pues que hasta dónde hace efecto el óxido, después de la oxidación sabemos que pasa el proceso de corrosión y comienza a carcomer, porque en la parte interna del bloque, si vos te das cuenta, si vos desmontas la bomba, vas a ver como pecas, y vos la golpeas y son como burbujas que se han creado, pero es el óxido que ha comido. Después ya está la corrosión ya entrando al metal. Y entonces todo eso, sedimento, obviamente forman parte también de lo que se genera en la parte interna de la carcasa del bloque, o la misma puede ser la culata, pues. Pero sí hay que tomar muy en cuenta de que lo más importante es andarlo siempre con su refrigerante. Y esto cree, Carlos, que debemos de seleccionar el tipo de refrigerante que tengamos que aplicar, pues, porque nosotros a veces me han llevado a mi refrigerante 80 cuartos y les digo, esto no tiene sentido, mejor echarle agua, pues. Sí. Porque eso no sirve. Pero sí hay refrigerantes que son de excelente calidad, muy buenos, que pienso que son los que deben de ser los que deben de aplicarse, pues. Pero yo te puedo resumir que en el sistema de enfriamiento, lo que le puedo decir a la Jennifer sería no quitar para nada el termostato, porque eso es lo que te va a garantizar alargar 100% la vida útil de tu motor. Vos se lo quitas y te vas a gastar más combustible, el vehículo se deteriora más rápido, ese motor anda frío, ya en unas oportunidades hemos hablado de ese fenómeno de campaneo que se da entre el cilindro y el pistón, pero es porque el motor está frío. Recordemos que los metales, cuando alcanza su temperatura, él se dilata más el anillo. Entonces eso hace que se eleve más la compresión, le dé más fuerza y que la tolerancia sea más compacta, y te va a permitir un rendimiento de mejor calidad, pues, para que así puedas aprovechar más ese vehículo. No sé si, Carlos, íbamos a aprovechar también para solo hacer esa diferencia, porque creo que preguntaban de los colores, del verde y el rojo, que por qué, que si solamente puedo echar verde, pues, porque yo quiero, porque le puedo echar el rojo. Entonces, para ver si tal vez le aclaramos un poco a nuestros oyentes. Jenny, hay que llevar su carro al taller, ¿no? Bueno, con respecto a los colores de los refrigerantes, encontramos, digamos, en la una información, ¿verdad? No sé qué tan acertada será, pero lo que nos indica es que dice que el color depende de lo que es la mezcla entre lo que es agua destilada y anticongelante, ¿verdad? Dice que si el refrigerante es rosado, dice que sus componentes son 50% de agua y 50% de anticongelante, ¿verdad? Si es verde, tendríamos una composición de 60% de agua destilada, ¿verdad? Y 40% de anticongelante. Si es azul, dice que el 70% sería agua destilada y el 30% de anticongelante. Y si es refrigerante amarillo, el 80% sería de agua destilada y el 20% de anticongelante. Eso no estamos hablando todavía, eso nos habla también de los aditivos que llevaría el Solamente nos indica de las proporciones, ¿verdad? Una forma de cómo reconocer, digamos, la calidad de lo que es los anticongelantes, los refrigerantes, perdón. Y esto va ligado, Mena, a una tabla que se usa en los manuales de usuario, ¿verdad? En esa tabla indica qué tipo de composición es la que tenemos que usar dependiendo de los climas que tengamos en el país, ¿verdad? En lo que es la zona tropical, ¿verdad? No tenemos clima de congelación, ¿verdad? Aquí, pues, lo más creo que ha llegado la temperatura es a 18 grados. Entonces, los refrigerantes vienen, entre más este anticongelante tenga, es para menores grados de temperatura, ¿verdad? Estamos hablando de temperaturas abajo de 0 grados, abajo de puntos de congelación. Y pues digamos que en lo que es la zona tropical, lo que se tiene que buscar es el punto máximo de ebullición en el refrigerante, que eso también viene indicado en la parte trasera de lo que es el refrigerante. Viene una tablita que nos indica a cuánto es la temperatura que ese refrigerante va a hervir, ¿verdad? Así es. Que eso pues sería lo que nos interesa a nosotros, digamos, saber de los refrigerantes que vamos a ocupar. Cabe recalcar, Carlos, que no hay que confundir, ¿verdad?, el color con el kilometraje que le vayamos a dar a ese refrigerante. Son cosas muy diferentes, porque he escuchado en muchas ocasiones que dame de tal color que ese es para tanto kilómetro. Sí, no. No funciona así, correcto, así es. No funciona así. Tiene que ser conforme los aditivos, así tiene que ser el kilometraje o por año. Así es, por año. Pero bueno, voy a hacer como que yo soy un cliente de Fenicotaxi, pero yo como identifico que ese refrigerante tiene suficientes aditivos, Giovanni. Bien, recordemos que la información viene en la etiqueta del envase, ¿verdad? En la etiqueta ahí te dice la cantidad de aditivos que trae el refrigerante y también el kilometraje que trae ese para ser empleado ese refrigerante. No, sin embargo, don Salmerón, tenemos que guiarnos con el manual del vehículo de motor. Ese nos indica qué tiempo le vamos a dar a los refrigerantes. El envase puede decir 80.000 hasta 200.000 kilómetros, pero es el manual el que indica el periodo del cual yo tengo que hacer cambio de ese refrigerante. E igual con los aceites de motor, me tengo que basar a lo que dice el manual del fabricante del motor. Todo eso no tenemos que obviarlo, tenemos que tomarlo muy en cuenta. Recordemos también que podríamos hablar de algo, se va a oír feo, pues. El papel de etiqueta puede decir cualquier cosa, pero sí, el manual es lo que indica. El fabricante del motor indica el reemplazo de los aditivos, el reemplazo del cambio de aceite, el reemplazo también del refrigerante. Sí, es que también quería reforzar un poco que nosotros en la tienda aquí que tenemos, donde está la estación de servicio, ahí tenemos el equipo para medir la vida útil del refrigerante, porque hay algunas veces que todavía el refrigerante es posible que le saque más provecho y no necesariamente tenga que deshacerte de él, pues. Entonces vos le aplican el aparato y entonces te va a decir en qué porcentaje todavía vos podés hacer uso del mismo, pues, y no poder tal vez hacer un reemplazo de manera innecesaria. Creo que es bien importante, porque de esa forma vos te vas a ahorrar y no andas pensando que o creyendo que los cambios o vas a sustituir algo solo porque crees vos que ya le toca tiempo, sino que lo importante es en los aceites llevar el tiempo, ¿verdad? En una bitácora, lo que es fecha, kilometraje. Siempre nosotros le hemos sugerido, incluso hasta con lo que son las bandas de tiempo, que tiene que ir el control con lo que son sus balineras o rodos. Ahorita, por ejemplo, con lo que son los aceites de los diferentes componentes, de tanto de rodaje como cajas de transmisión, las que son de camionetas de doble transmisión, transfer, diferencial delantero, trasero. Ahorita que estábamos abordando el tema del sistema de enfriamiento, y que lo muy pero muy importante es de que para que ese motor ande pero trabajando bien, tiene que tener su aceite, su refrigerante trabajando al 100%, y que cada uno de ellos obviamente tenga todos sus componentes trabajando al 100%, porque ya hablamos todos los componentes que tiene el sistema de enfriamiento: bomba de agua, difusores, manguera, radiador, tapón, etcétera. Y lo mismo en el caso del sistema del sistema de lubricación, que ya lo hemos abordado en otros temas, que tiene que cambiarse en tiempo y forma, y aplicar un aceite multigrado, y que siempre y cuando se esté respetando el kilometraje, ¿verdad?, de cada uno de sus vehículos, que pueda ser que tengan, para poder alargar más la vida de su motor. es bien importante todo esto, porque es lo que nosotros siempre nos hemos preocupado para que, ¿qué es lo más importante que tenemos nosotros? Sacarle más provecho, sacarle pero el kilometraje que se pueda, e invertir lo menos que se pueda, ¿no? Que creo que eso es lo más importante para podernos sacarle, como dicen, lo máximo a un motor. Es bien importante esto, y creo que ha sido una de nuestras, siempre nuestra responsabilidad, así como Fénico Taxi, que mantiene este tipo de programas, que si podemos nosotros siempre colaborarle, y cualquier consulta, pues siempre estamos a la disposición para poderles colaborar. Así es, don Alejandro. Bueno, lastimosamente el tiempo se nos ha agotado. Sería hasta el día de mañana. Estuvo con ustedes el señor Carlitos Pérez, nuestros tres asesores, Alejandro Salmerón, Giovanni Mena, Carlos Busto, mi compañera Jennifer Miranda, la voz sexy LFM, y este es su servidor Jonathan Dorme. Sería hasta el día de mañana. Muy buenos días. Por hoy, el tiempo se nos ha agotado. Haga de este día el mejor día de su vida y que el resultado traiga bendición para su prójimo. Mañana usted tiene una cita a las 8 de la mañana con su programa La Voz del Taxista en la 92.3 FM. Somos Fénico Taxi RL.